tocayo, Lautaro Masutti, concejal del Frente para la Victoria, pero que estuvo en la conferencia de prensa que dio la Liga Deportiva del Oeste. No sé cómo me escuchás, Lautaro, ¿todo bien? ¿Qué tal, Lautaro? Buen día, un saludo para vos y para toda la audiencia. Sí, te escucho bien. Decíamos que, bueno, que estuviste en la conferencia de prensa de la Liga Deportiva del Oeste. ¿Qué se anunció? ¿De qué se trata el tema? Contale un poquito a la audiencia que no viene siguiendo el tema por ahí. Sí, bueno, esto fue una iniciativa de la Liga Deportiva del Oeste en conjuntamente con la CGT, bueno, debido a este aumento desmedido del servicio público, tanto de luz como de gas. Realmente a los clubes se sienten muy afectados. Nosotros, que más allá de nuestra función política, yo soy dirigente deportivo, dirigente de fútbol, del Junior y de la Liga Deportiva del Oeste, estamos en contacto diario con dirigentes de otros clubes, y muchos clubes están pensando en achicar actividades por no poder hacerse cargo del servicio, más que nada eléctrico, que es lo que más gastan los clubes. Bueno, entonces, a raíz de este problema, la Liga Deportiva del Oeste y la CGT han iniciado acciones legales a través de vía amparo para tratar de frenar este aumento. Eso es lo que más o menos se anunció en la conferencia de prensa, donde nosotros, como bloque del Frente para la Victoria, también el bloque del Frente Renovador y distintas organizaciones políticas de agrupaciones han apoyado esta iniciativa y estuvimos presentes en la conferencia de prensa. Bien, Lautaro, hoy a la mañana, creo, en Un Habitante Más hablaban con Claudio Yopole, que les decía que hay clubes, no quería decir qué club era, y me parece bien que no nombrar el nombre del club en particular, pero que le había llegado de 7.000, le había aumentado a 25.000, digamos. Hay varias situaciones de ese estilo en los clubes que no pueden solventar el terrible aumento en la tarifa de luz. Eso es el principal problema, ¿no? Esa es la realidad, y yo creo, bueno, algo que manifesté en la conferencia de prensa, que más allá de estas acciones judiciales que vienen bien para tratar de solucionar la urgencia del problema, creo que hay que buscar soluciones de fondo, y eso hay que buscarlo en la respuesta política. Y yo hablaba de que se está trabajando en la legislatura provincial un proyecto de ley para un servicio diferenciado de servicios públicos para entidades de bien público. Esto solucionaría realmente el problema de fondo, porque aplicaría un tope mucho menor del que existe hoy, donde todas las entidades de bien público, que está, vale remarcar que incluyen a los clubes, a las ONG, a las bibliotecas, a las universidades, a las asociaciones. Claro, sería más abarcativo todavía el tema, no solo de los clubes. Más abarcativo sería una ley provincial que regiría para todas las entidades de bien público de la provincia de Buenos Aires, que se está trabajando en comisión en este momento en la legislatura provincial. Y bueno, yo insté a nuestros representantes, cada bloque tiene también representación en la legislatura provincial, a que se trabaje en este proyecto y se apruebe, que realmente solucionaría realmente este problema de fondo. Lautaro, recordémosle un poco a la gente que lo que en realidad también viene de fondo, más allá que es un tema que se viene hablando seguido y que todos nos importa un montón, pero para hacer un resumen, esto viene también a medida de que el gobierno nacional hizo un anuncio de que iba a beneficiar a los clubes con la tarifa social, ¿no? Digo, pero lo que pasa es que para poder llegar a esa tarifa social hay que hacer como un laburo administrativo muy complejo, ¿no? Por ahora muy engorroso, y casi todos los clubes no tienen la personería jurídica, no tienen certificado de vigencia, y ese es el gran problema para acceder a estos beneficios de que el gobierno nacional habla. Yo dije que eran acciones buenas, pero que no eran del todo suficientes, o sea, que tenemos que ir a resolver el problema de fondo, y creo que a través de la ley que te mencioné anteriormente, si puede salir acá en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sería una buena manera. Contanos, para cerrar un poco este tema, es por qué vos, y digo, es algo que nosotros compartimos, pero por qué pensamos que el Estado tiene que proteger justamente a los bienes estos de bien público, que serían los clubes de barrio, que es donde pasan un montón de cosas en la sociedad, bueno, las universidades. Contanos un poco ese argumento, digo, para cerrar y redondear bien esta nota. Bueno, realmente, sencillamente por la función que cumplen estas entidades. Si hablamos de los clubes, cumplen una función social muy importante de inclusión, de educación, de contener a nuestros jóvenes, a nuestros niños. En el club un chico aprende una disciplina, aprende de horarios, se sociabiliza. Muchas veces toma la leche, la copa de leche, que nosotros los que estamos en el fútbol sabemos que hay muchos casos donde el chico lo último que consume en el día es la copa de leche en el club. Claro, sí, sí. Estas entidades cumplen una función muy importante, como también lo cumplen las bibliotecas en materia de cultura, de educación, como lo cumplen las universidades, y bueno, son entidades que no tienen ingresos como lo tiene una entidad privada, o sea, que tiene una búsqueda de una renta. O sea, acá las asociaciones son sin fines de lucro, hoy cuentan con muy pocos socios, entonces bueno, creo que del Estado hay que intervenir activamente para apoyar. Sí, contemos dos cositas, digo, para con respecto a eso, es que en general estos clubes, ponele, cuentan con pocos socios, pero no porque cuenten con poca gente que va a los clubes, todo lo contrario. No, hoy alrededor de todos los clubes albergamos alrededor de 200 chicos cada uno, o sea que los clubes de Junín están albergando alrededor de 3.000 chicos. Sí, sí, terrible. De 3.000 chicos de la ciudad, o sea que... Pero bueno, es muy difícil cobrar la cuota social. No, la situación económica es cada vez más complicada, entonces es ahí donde tiene que intervenir el Estado. Y Lautaro, lo último es esto. ¿Ha aumentado en los últimos meses la cantidad de chicos que participan en la merienda, o que van a pedirles una mano para la merienda y la copa de leche? Y vemos esta necesidad es creciente. También tiene que ver con cada club tiene una particularidad distinta, cada club también tiene un sector social donde influye distinto, pero hay clubes que realmente los chicos han aumentado, la cantidad de chicos ha aumentado con respecto a este servicio que brindan de la copa de leche o una merienda. Bueno, Lautaro Masuti, muchísimas gracias por la información, tu opinión y por el tiempo que le das a la Radio Belgrano. No, gracias a usted por ocuparse de estos temas que son realmente los que le importan al vecino, donde nosotros como dirigentes políticos tenemos que estar, así que los agradecidos somos nosotros. Bueno, abrazo.